Por favor, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Exactamente. Y antes de empezar ni decir nada, ayer estaba mal la imagen de lo que es la tabla esmeralda. La tabla esmeralda. Ya está corregido, si es que alguien se ha fijado. Sí, sí. Sería extraño y curioso y debería de llamarnos, ponerse en contacto, sí. Porque sería un observador. Y entonces esta mañana, al hacer el día de hoy, digo, ¿pero qué ha pasado? Y estaba bien la clave. Sí, estaba pero mal colocado, ¿no? Vaya. La pinza se hizo ahí un rollo. Bueno, son muchos elementos y compaginarlos. Estaba sonando de la película El árbol de la vida, que es lo único que vale. Lo único que vale de la película es la música. Aguantamos creo que 5 minutos, creo. Y yo no recuerdo ni esos 5 minutos. Es echarle que tú le echas cara. Te pones a poner imágenes, pones a actores incluso a veces. Sí, a veces se ponen actores. Y ala. Y encima le llamas a un buen músico de onda. Pero ahora está sonando templo y ya está. ¿Ve? Sí. Estamos en el programa 617, es 28 de mayo de 2024, martes, día de Mundo. Clave oracular, 1583. Es que, jolines, me ha fastidiado un montón. Bueno, el 28, como decíamos ayer, sí. Es primavera. Exacto. Primavera, y entonces el día se llama... Sí, primavera en rebeldía marcial. Aunque también, como muchas veces decimos en este día, del 28, es inevitable decirlo, también es árbol. También es árbol, sí. Sí, árbol. Y siempre es lo mismo. Es muy gracioso. Árbol. Pero claro, mágico, vamos, es totalmente. Exactamente. Y así ha salido la imagen curiosa. Es que no puede ser más curioso. En el mayón del día ha salido tierra. Tierra. Entonces le he pedido a Copilot que haga una tierra, como es sale fuego, sí, y ego, en los números que le salen. Ha hecho una mezcla. Bien, influencias. Bueno, que un día de primavera en rebeldía marcial, pues es también muy renovador. Es renovador. Y guerrero, por la guerra. Y una guerra marcial, que es de estrategia y de diplomacia. Exactamente. Y de una victoria que no es fuerza, sino saber manejar las situaciones y los acontecimientos y todo con lo que uno se enfrenta. Exactamente. Y tiene unas influencias esto como siempre. 5/1. El amor consciente. Es el psiquismo en economía sobre la rebeldía del cuerpo. Pues es en la mente fría y consciente de lo... En este caso es el que bueno, se llega de lo malo. A 4 veces, me parece, ¿no? A 4 veces. 1, 10, 19 y 28. Ya son... 4. Son 4 al mes. Exactamente. Sí, de este amor consciente. Pero claro, cada vez que eso ocurre, en este caso es un amor consciente marcial. Marcial. Entonces no es lo mismo que se quiera ver que es lo mismo. Pues no. No, no, no. Luego, el montón de veces que ya son 8/1. Del espíritu sobre el cuerpo, búsqueda de creación. O sea, realmente pues uno se encamina hacia crear cosas. Sacar... brillar también con una luz propia, porque eso es la rebeldía. Y encima está iluminada por la verdad, justicia... Y entonces sale lo auténtico, lo verdadero, y que es creación de uno mismo. Claro. Y la variable 3/1. La guerra explosiva, que la da la astucia cuando se junta con la rebeldía. Hay una guerra explosiva. Pues sí. Y luego lo que son los martes de mayo, 3/5. La justicia negativa. Que es el último, por cierto. Sí. Es el último martes de mayo. Claro, martes de mayo. Sí, ya no hay más. Sí. Y todos los martes de este año, 3 sobre 8. Trabajo acompañado en el espíritu, porque es una influencia del regente, el martes, sobre el espíritu. Que está en el espíritu es el año. Todo este año está en verdad, justicia, y eso, pues, si se observa y se atiende, pues se nota. Ahí está. Se percibe. Y aquí está la tabla de esmeralda. Sí. Maldita la gracia, la que se me ha hecho perder el tiempo y luego lo tengo que hacer dos veces más. Ya. Bien. Ves. Y se está más ocupada todavía en la... En todo, ¿no? En lo arquetípico. Está en lo arquetípico. Y está todo equilibrado. Todo. Está todo. En lo onírico, está en lo sensorial. Sí. El pasado, el presente, el futuro. O sea, tiene... Claro, resulta que cuanto más se extiende, la tabla esmeralda es como si fuera el espacio-tiempo. Y cuanto más se extiende, más bajito es. Pero cuanto más se eleva hacia arriba, o sea, cuando los números se repiten, si hay 5, 5, 3, 5, por ejemplo, pues eso asciende hacia los planos más arquetípicos, más elevados, por así decirlo, ¿no? Pues sí. ¿Número de Yau Yaui? El 3. Mira, como el día. Sí. Subtipología lunar. Primaveral. Eso es. Cambio en el Tawin, 3 días de regencia principal de Osiris en Victoria. Que es estabilizadora. Sí. A ver, Menes está en su duodécimo día de regencia del mesótico en búsqueda. Que es gran armonía. El pesadito de Set, que además está hoy en amor, ya ves. Bifísica. Bifísica, sí. Lleva 300. Bueno, ahí va. Faltan 22 días sí. Para el final, o sea que 365. O sea, 389. Ah, 380. Ah, sí, no es. Le faltan 22 días. 22 días. Jolines, qué emoción, qué pasada. Ya. Y ahí está encima, también. En el Tawin hoy el día es el más raro, está, no puede ser. O sea, realmente no hay casi nadie, porque sí. Ha entrado solo Osiris, que además va a estar 3 días. Está entonces, Osiris. Menos mal. Y entra únicamente Anubis. Anubis en trabajo, que es miedo. Porque Zed Funk ya estaba. Sí, en astucia inductora. Pero estaba en economía ayer. Entonces hoy lo hemos puesto en su lugar más. Bueno, claro. Más común. Sí. Que es astucia. Exacto. Porque induce a la creación de vidas y mundos. Entonces, claro, queda un montón de huecos. Sí. Ya ves, bueno, quedan 3. Rebeldía, guerra y economía. Y la economía es muy raro que se quede vacía, ¿eh? El centro, sí. El presente onírico. La economía es presente onírico. Pues sí, se ha quedado ahí. Vaya, vaya, qué día. Es un día excelente para dejar de, no sé qué. ¿Para dejar algo? Sí, yo estaba a punto de dejar esto porque, o sea, me dio un cabreo. Ya. Que no se puede imaginar nada. Ya, bueno. Y luego, pues ahora se me ha quedado colgado esto. O sea, de verdad. Se ha quedado colgado. Esto. Es que no nos acompaña la tecnología. O sea, nosotros queremos hacer cosas, las queremos hacer bien. Y luego resulta que los programas, las aplicaciones, todo eso, si no falla una, falla otra. Si no falla un dispositivo, falla los otros. Falla la música. Tremendo. Pues, y oye, realmente ¿verdad? Es un milagro. Pero fíjate, es un milagro. Hoy no ha hecho ni un... Claro, porque está fallando por otro lado. Exacto, por otro lado. Sí, tiene que hacer equilibrio de fallos. De fallos, sí, sí. Van ahí pinchando toma, un día toma, un poquito, toma. Otro día pinchan otro poquito. Qué bonito. Y dices, joder, estamos y tanto de los adelantos, ¿no? Sí. Pero esto está en prehistoria, básicamente, la informática. El paleoplástico, sí, sí, sí. Gesto hic, de negativo a positivo en situación de rebeldía marcial. Corresponde, pues, él le queda fuerza y energía, hombos. No recuerdo un día así, de sincronicidad de hombos. De los demás, sí. Sí, bastante. Hombos normalmente. Pero hombos. Y si hay sincronicidad. Que sea hombos y hombos. Hombos es el perfume del espíritu, el fuego azul. Y realmente claro. Es el motor que empuja a vivir. Realmente, tú imagínate que aunque fuera infantil, me da sí. igual. pudiéramos representar, o sea, se pudiera representar bien, fehacientemente, el espíritu. Uh-huh. Que el espíritu, pues, es que, claro, sale y arramblaría con todo, o sea, haría ¡vroom! Sí. Porque no puede estar de acuerdo con muchas cosas de la física. Claro. De lo físico, de lo terreno. Y entonces es como un rebelarse, y si no lo puedo hacer de una manera, lo hace de otra. Sí. Y sí, es como no, eso, estar ahí contenido. Sí. Contenido y ver qué es lo que se está haciendo en la materia que es inadecuado. Uh-huh. Es muy curioso. Sí, porque realmente la materia está mal de base. Claro. Porque... Pero porque se hacen desequilibrios por los que pueden modificarla. Ya, pero es el camino de la vida, que lo mencionamos a veces, ha elegido el camino del carbono, sí, que es degenerativo, hace falta la reproducción y todo esto. Mm. Pero si elige otro camino, que decimos, por ejemplo, el del silicio, seríamos cristalinos. Mm. Y está ahí. Y por lo tanto, todo sería así. Sería en esa conjunción. Claro. Y además los psiquismos serían distintos, pues, las conciencias más puras. Claro, porque hay que tener en cuenta que al ser un sistema finito físicamente, sí. Y encima con una mente simple, entonces todo es finito. Es finito. Todo es, me da igual. Claro, pero ese es el soporte. El espíritu está viviente y radiante siempre en todos los espacios. Pero eso no es lo que no hay manera de inculcar, de meter, porque no puedes. No, si dices que no quieres adoctrinar, pues eso es una cosa que tiene que coger uno. Uh-huh. Uno mismo. Uno y eso mismo. No existe. Existe la conciencia. O sea, porque eso, sí, pero, claro. Eso está dentro de lo mismo que pasa. La gente dice, pero es que hay muchas cosas chungas y no sé qué, no quieren verlo. Pero es que hay que superar el bien y el mal. Mm. Claro, claro. Y crear una armonía entre los dos. Pero oye, si no se quiere escuchar, ¿qué vamos a hacer? Ya. Bien. Y tres cartas taróticas. Sí. El mago, la rueda de la fortuna y el sol. El mago... Un plasmador de sueños va hasta el motor de los acontecimientos y tú tras sabiduría práctica. ¿Has visto? La rueda de la fortuna, el azar de Fayar, Shum, la tierra Geb y el cielo Nut, donde ocurren todos los acontecimientos fenomenológicos. Y en el sol está el renacer de Horus, los ojos nuevos cada mañana, la inocencia, la plenitud, Ra y Sokari, el sol interior o el atractor de uno hacia dentro de sí mismo. Hmm. Ah, eso es. Y hoy estamos en... Claro, claro. Este mes tiene 31. Vale, si no hace me confundo. Bien, y bajo el signo de Sirú, pues el color... Blanco. Forma. El círculo. La flor. El jazmín. Piedra. El diamante. Elemento. El aire. Y metal. Oro. Exactamente. Ahí está. ¡Hala, qué árbol más bonito! El mayón del día, que es tierra. ¡Qué bueno! ¿Vale? Y tierra, y aparece en la carta del mayón un trozo de tierra. O sea, un trozo de tierra. Pero, como la tierra está en 3 y 21, noche y ego. Noche y ego, sí. El 3 es noche. El 3, el número que ha salido. Sí, antes has comentado fuego, pero no puede ser, porque el fuego es 1. Es 19. ¿Ves? Me he vuelto a confundir. Es 19. No sé por qué he puesto... Bueno, pero el 3 es noche. Uh-huh. Y bueno, claro, lo estaba haciendo ego. Por la referencia del 1. Sí, vale, bueno, sí. Un lío. Pero qué curioso, lo primaveral en las mariposas, sí. Lo nocturno, sí. Y la renovación. El renacer y la purificación mediante el fuego, un lío. Claro. Vámonos, que vamos a tener un gran día de mood. Gran día de mood. Adelante y arriba. Adelante y arriba. Venga. Thank you. Hasta luego.